libre, libre, libre Palestina, libre Palestina sin opresión sionista, libre Palestina sin opresión sionista. Hemos sembrado la tierra, anunciado, estamos recibiendo aquí en el estudio de la radio. Ustedes pueden ver esta entrevista en el canal de YouTube de la radio a Silvia Martínez, a María Landi, integrantes de BDS Uruguay, Espacios Libres de Apartheid. ¿Cómo están? Bienvenidas. Buenos días y gracias, como siempre, por la invitación. Muy buenos días en esta fecha tan especial. Sí. El Día Internacional de la Tierra Palestina, ¿qué significa? Para poner en algo comentamos más temprano, pero ¿qué significa? ¿Cómo lo explican ustedes también en esta fecha? Bueno, estamos justamente conmemorando 50 años de los hechos que dieron origen a lo que luego pasó a llamarse la conmemoración del Día de la Tierra Palestina, el 30 de marzo, porque esa fecha del año 76, las fuerzas israelíes asesinaron, tras reprimir una protesta, una manifestación, a 7 activistas palestinos, 6 varones y una mujer, que hoy por hoy esa cifra que suena, ¿no? Sí. Que estamos hablando siete, de tantos dígitos de asesinatos, pero bueno. En ese momento fue un hecho porque tuvo características muy importantes esa fecha, ¿no? O sea, los israelíes llevan un siglo asesinando palestinos y palestinas en su tierra, pero eso estaba ocurriendo en el norte de la Palestina histórica, en la región más o menos de, no me acuerdo si del Triángulo o de Galilea, pero en el norte de lo que después del año 48 pasó a ser el Estado de Israel, que es Palestina ocupada para nosotras y para todo el pueblo palestino. Y entonces, que esas personas y esos colectivos estaban protestando contra lo de siempre, contra las leyes y decretos y políticas que les estaban arrebatando su tierra, ¿no? Y eso es bueno decirlo porque la gente piensa que todo el problema ocurre en Gaza, en Cisjordania, en Jerusalén Este. Y en realidad, en toda la Palestina histórica, entre el Mediterráneo y el Jordán, hay pueblo palestino que resiste y que es, todos los días su tierra está siendo confiscada, sus propiedades están siendo demolidas y destruidas. El 20% de la población de lo que hoy se considera el Estado de Israel, por ahora, es Palestina. Claro. Son los descendientes de los que lograron permanecer en el territorio cuando la gran expulsión de la Nakba del 48. Entonces, ¿por qué es significativo? Porque eso ocurrió dentro de las fronteras legales, digamos, reconocidas internacionalmente del Estado de Israel, y esas personas eran ciudadanas de Israel, tenían ciudadanía israelí. Y lo que también hace especial ese acontecimiento es que la reacción que provocó, la provocó en todo el conjunto de Palestina. Y fue como uno de los primeros momentos de un sentimiento nacional, más allá de toda la fragmentación en que la ocupación del 48 y del 67 había provocado en la población palestina. Y en ese momento, desde Cisjordania, desde Jerusalén, desde los territorios del 48, hubo un levantamiento, no te digo un levantamiento como una intifada, pero hubo una protesta generalizada y un sentimiento de que están haciéndole a nuestro pueblo en Galilea, en el Nakab, en Hebrón, en todas partes, ¿no? Fue como uno de esos momentos de conciencia de unidad nacional. Y desde entonces se ha estado conmemorando el Día de la Tierra Palestina y yo recuerdo, yo por lo menos estuve en 3 que recuerde Días de la Tierra y siempre con mucha represión, y no porque estuviéramos manifestando, sino porque estábamos plantando olivos. Yo tengo esa cosa de que hay muchos olivos en Palestina que yo planté, claro, más allá de que muchos habrán sido arrancados o destruidos, pero que recuerdo con particular sentimiento los que planté con las comunidades palestinas en el Día de la Tierra. Claro, que no es una cuestión romántica, el plantar olivos. No. Es muy simbólica, sí, pero además es un hecho de la producción para comer, para vivir. Sí, es la subsistencia. Claro, ligada al porqué la lucha por la tierra, que es lo que la hermana, el arraigo, hermana al pueblo palestino con muchos pueblos del mundo que pelean por su tierra, ¿no? Sí, es el la expresión del arraigo a la tierra, es decir, de aquí no nos vamos a ir y sí, seguimos plantando olivos que van a vivir miles de años. Sí. ¿Cómo se conmemora hoy esta fecha? ¿Hay en el mundo actividades también, más allá de lo que pasa en la propia Palestina, que bueno, con las limitaciones también que la propia ocupación ejerce, ¿no? De contra no solo en Gaza, lo que venimos viendo hace tantos años, sino también las limitaciones muy importantes que hay en Cisjordania. El otro día conversábamos con un uruguayo que había regresado hace poco en estos viajes que hace el programa ecuménico de acompañamiento a Palestina-Israel. Y hablaba, bueno, patentemente de las limitaciones que hay. ¿Cómo se conmemora este día? Ayer estábamos mirando, me quedé largo rato mirando y siguiendo informaciones en muchas partes del mundo, pues sobre todo en Europa, Francia, en Suecia, en Italia, ¿no? Sí. En España, hubieron concentraciones, manifestaciones, lo que es una tradición. En el 76 nosotros ya muchos estábamos en el exilio. Yo recuerdo muy claramente las repercusiones en la calle, claro, de la represión en el 76. Ya formábamos parte de esa movida, digamos, de defensa del pueblo palestino, claro, incorporados a organizaciones, coordinaciones que estaban en Francia, con mucho cuidado, porque eran cosas que te ponían en cierto riesgo en relación a tu calidad de refugiado. La persecución no comenzó antes de ayer. Esto viene de muy lejos. El estar observando, vigilando las resistencias y los apoyos militantes a los pueblos en lucha es algo que hemos estado, no digo padeciendo, porque en realidad uno no lo padece, uno lo sortea a lo largo de todas nuestras vidas, ¿no es cierto? Exacto. Pero yo tengo un recuerdo muy fuerte, sí, esta fecha la siento, de una multiplicación en Francia, que era donde estábamos, de los gestos de solidaridad y la multiplicación de colectivos de apoyo, y estamos hablando realmente de otro momento, ¿no? Y claro, en este marco de lo que estamos viviendo en estas últimas décadas en este continente, además particularmente, ¿no?, en donde la arremetida violenta, agresiva, criminal del imperialismo y de la y sus socios nacionales encima de nuestra tierra, de nuestros bienes naturales, de nuestros bienes comunes, de nuestra agua, y a uno también le pega todavía más fuerte, ¿no? Como el paralelismo que podés hacer también, que es algo que a veces tratamos de hacer carne, y estos procesos de colonización imperial que van contra los pueblos originarios, es decir, de aquellos que viven en su lugar desde siempre. Sí, sí. ¿Va? Y los pueblos originarios. ¿Qué es un pueblo originario? Es el que estuvo ahí siempre. Sí. En fin, no, sí. nos conmueve, ¿no? Y nos invita también a conmover, a decir, bueno, vamos gente, en Palestina el genocidio sigue presente, hay mil maneras de matar, uh-huh. y no podemos dejar de lado lo que sigue sucediendo, el despojo en Cisjordania, la brutal arremetida sobre las tierras y los espacios de una parte de Palestina que además ya está ocupada, sí, claro. dividida en zonas. Sí. Es de un horror realmente tan... Sí, sí. Pero es importante saber que hay cosas para hacer, ¿no? Exacto. Entonces, hoy nosotros anunciábamos que ustedes venían y decíamos espacios libres de apartheid, pero también decíamos BDS. Y ya cuando anunciamos, hubo un oyente que mandaba un mensaje, Fernando Safones, Bernardo Safones, que dice, agradezco si pueden preguntarle a los compas de BDS Uruguay si tienen un listado de productos de Israel que circulen en nuestro país a fin de boicotearlos. Digo, porque esto sí, es claro. una cosa concreta. Si les parece, ¿está bien que digamos BDS solo o espacios libres de apartheid hay que nombrar también? Lo hablamos. Todo el mundo entero conoce nuestro suelo. Todo el mundo entero conoce nuestro... Seguimos conversando aquí en estudio con María Landi, con Silvia Martínez de BDS Uruguay Espacios Libres de Apartheid. Recibimos los mensajes de ustedes, como saben, en el 099-326-381 y en el chat de la transmisión en vivo en nuestro canal de YouTube. Hay muchas cosas para hablar y respecto al tema de la tierra, que es la conmemoración concreta del día de hoy. También qué está pasando con la tierra palestina hoy, ¿no? Hemos ido conociendo a lo largo de todos estos meses nuevas normativas desde Israel que limitan mucho más a los palestinos al acceso a su propia tierra, María. Claro. Yo creo que, primero que nada, hay que tener en cuenta que la legislación israelí siempre es la legislación de un... de una entidad colonial que pretende apropiarse de la totalidad de la tierra del pueblo palestino y deshacerse por todos los medios posibles, incluido el genocidio, de la población palestina. El objetivo del sionismo siempre fue desde el primer día, claro. más allá de las distintas máscaras que ha adoptado, el máximo de tierra con el mínimo de árabes. Como le dicen ellos, ¿no? De población palestina. Que se vayan a Arabia Saudita, que se vayan a Jordania, que se vayan a Egipto, que vacíen la tierra. Ese ha sido el objetivo. Hoy por hoy estamos en una embestida brutal que desde que asumió este gobierno fascista, terrorista, mesiánico, extremista, del último gobierno de Netanyahu a fines de 2022 y sus socios nazis, ¿no? Como Smotrich, como Ben-Gvir y los otros, lo que ha habido es una embestida y una aceleración de esos objetivos. Entonces, es increíble, en 2 años y medio, y sobre todo después del 7 de octubre del 23, y ahora también, sobre todo, después de la invasión de Irán, del ataque a Irán, hay como momentos en donde esas políticas se aceleran y se intensifican de una manera dramática. Entonces lo que hemos visto es una aceleración del despojo, de la expulsión de comunidades enteras, de la destrucción de campos de refugiados enteros, de gente que ya no puede volver, no puede regresar, porque una vez que es expulsada, en el caso del campo de refugiados, se destruye absolutamente todo. Las viviendas, la infraestructura civil, eso pasó en el campo de refugiados de Nur Shams, en el de Tulkarem, en el de Jenin, y siguen, ¿no? Y en el caso de las comunidades, por ejemplo, agrarias, pastoriles, en lugares críticos como el Valle del Jordán, como las colinas del sur de Hebrón, ahí también más de 40.000 personas en estos 2 años y poco han sido expulsadas y no pueden regresar porque su tierra es apropiada por el ejército y por los colonos. Y la violencia, el incremento de la violencia de los colonos asesinando gente, destruyendo propiedades, incendiando cultivos, casas, vehículos, todo lo que hace, lo que constituye la vida de las comunidades palestinas, ha sido brutal. Y además eso va acompañado de cambios en la normativa que uno dice, bueno, ¿qué importa? Porque en realidad la anexión ya es de facto desde hace mucho tiempo. Entonces, cuando en Occidente tontean con eso, no, pero la anexión no, por favor, la anexión no. A ver, es cuestión de ponerle nombre. Si eso lo están haciendo... Claro, desde la primera vez que yo pisé Palestina hace 15 años, vos vas por las carreteras y los carteles puestos por los israelíes, porque es un territorio ocupado y dominado por los israelíes, los carteles anuncian no la próxima ciudad palestina que viene, el próximo asentamiento colonial. O sea, los carteles de las carreteras palestinas del territorio ocupado ya... desde hace décadas anuncian justamente dónde están las colonias, pero esas colonias ahora se han expandido, se ha intensificado la construcción de nuevas colonias o la expansión de las existentes, y hay una herramienta que en los últimos años han exacerbado su uso y abuso porque descubrieron que es mucho más fácil y económica. Porque las colonias son como ciudades, ¿no? Entonces vos construís, tenés que construir la infraestructura civil y tenés que poner carreteras y decir dónde empieza, dónde termina, etcétera, etcétera, ¿no? Todo es ilegal, pero está organizado. Pero ellos lo que ahora descubrieron, que la forma más económica y rápida de robar la tierra son a través de las... son como colonias que son en realidad como granjas o como... Ajá. Que ni siquiera son granjas. Va una familia de colonos con un trailer, con un una casa rodante, se instala en una tierra palestina y llevan algunas ovejas, ¿no? Y algunas cabras, y empiezan a largar a las ovejas y a las cabras a pastar en las tierras palestinas, y cada vez van corriendo más la frontera. Entonces, no necesitas infraestructura, no necesitas construir una cantidad de cosas. Pones un grupo de colonos fanáticos, un par de vehículos, algunas ovejas, y empezás a expandirte sin ningún costo. Porque las ovejas que las dejas pastar libremente en las tierras palestinas, y cuando se acercan los palestinos a decir, esta es mi tierra, saca tus ovejas de acá, arrestás al palestino, sí, lo golpeás, le matás las ovejas, o se las robás, o lo matás, por supuesto. 1.100 palestinos y palestinas desde el 7 de octubre del 23 están siendo asesinados, y todos los días son asesinados, ¿no? Entonces, esas colonias, digamos, o asentamientos coloniales pastoriles son baratos y están expandiendo, digamos, la tierra bajo control colono israelí de una manera brutalmente acelerada. Entonces, además, están cambiando las modificaciones que tenían que ver con la estructura de la tierra desde los tramposos y engañosos acuerdos de Oslo del 93, 94, 95, ¿no? Pero que de alguna manera dividían el territorio palestino en las zonas A, B y C. Las zonas A, que son las ciudades palestinas, son las que supuestamente la autoridad palestina tenía bajo su control administrativo y de seguridad, uh-huh, a través de los cuerpos de policía. Por supuesto que siempre el poder último arriba eran los israelíes, pero no importa. En esos lugares no se asentaban colonias, salvo la ciudad de Hebrón, que tiene unas características muy especiales, pero en el resto no. Luego venía la zona B, que son los pueblos y las aldeas palestinas con su tierra, ¿no? Zonas de población agrícola que vive de la tierra, donde los palestinos tenían jurisdicción administrativa, o sea, los alcaldes, ¿no? Son palestinos y palestinas. Y de luego la zona C, que era el 60% de Cisjordania, que era la zona ocupada enteramente por las colonias y bajo 100% control del ejército israelí. Pues hoy en día dijeron, bueno, vamos a terminar con esas tonterías. Todo es nuestro. Entonces ahora están rompiendo esas estructuras que se creó en Oslo hace más de 30 años y diciendo, queremos poner una colonia en el medio de una ciudad palestina, vamos. Y van y la ponen. Sí, sí, sí. O en las afueras de un poblado, por ejemplo, que eso ¿y eso qué significa? Que ahora todo vale. Todo vale, sí. Y la tierra es nuestra. Y estaba yo estos días leyendo y escuchando uno tras otro testimonio de agricultores, campesinos, palestinos, diciendo: ya no podemos seguir viviendo. Ahora, es que no podemos ir viviendo. ¿Qué papel juega la Autoridad Nacional Palestina en eso? Ninguno. En la posible, uno diría, bueno, ninguno. Es un gobierno que le están... Sí, claro. No, es ninguno. No es un gobierno porque no gobierna. Porque cuando se habla del Estado palestino es una ficción, ¿no? Hasta que no... O sea, lo ves en la realidad. Podrán tener embajadas por todos lados y hablar del Estado palestino, pero vos vas a la tierra, al terreno, y sabés que ahí hay una sola autoridad, uh-huh, que controla todo el territorio. Sí. Y si quieren entrar en Ramala, que supría como la sede, ¿no?, de la Autoridad Palestina, entran con los tanques y no pasa nada. Y no pasa absolutamente nada, y hacen lo que quieren. Entonces, nada. Lo único que lamentablemente sigue ocurriendo es que, a pesar de todo esto, la Autoridad Palestina sigue cumpliendo con el mandato que recibió en Oslo de coordinar la seguridad con los israelíes. O sea, vos no cumplís nada de tu parte, pero yo sigo cumpliendo con la mía, que es la peor de todas, ¿no? Es durísimo. Estos datos que están dando sobre las ocupaciones permanentes y que ya no hay límites, están diciendo que conmemorar el Día de la Tierra Palestina no es un año más, y solo para tener presente a lo que pasó hace 50 años, sino que hay un compromiso a tomar en este momento, ¿no? Sí. Porque son cosas que están sucediendo hoy, que están comprometiendo mucho más el tema de la tierra palestina. O sea, no es un acto administrativo de lo que estamos hablando. No. Estamos hablando de la existencia de millones. Estamos hablando de la existencia de quienes nacieron ahí, tuvieron sus hijos ahí, tienen sus nietos ahí, y durante siglos, que muchas veces tuvieron que decir, más o menos, nos quedamos. Exactamente. A mí me sirve mucho para situarme, trasladar hacia acá. Intentar me imagino los cerrillos tomados por una potencia extranjera que además trae a civiles paramilitares, porque los colonos, a mi entender, hombres y mujeres, son pura y exclusivamente civiles paramilitares. Yo no los defino de ninguna otra manera. Eso también ya nos acerca un poco a algunos conceptos. Eso nos acerca también un poco a lo que es la resistencia y a las acciones de la resistencia. Eso también nos ayuda a desmontar los argumentos mentirosos, la estafa de la victimización de no solo del gobierno israelí, pero también de la inmensa mayoría del pueblo israelí y sus representantes del sionismo fuera de la Palestina ocupada por ese engendro que llamaron Israel. Voy a esto. Cuando se hablaba, por ejemplo, durante, y se ha hablado a lo largo del tiempo, de las ofensivas de la resistencia, tuvieran el carácter que tuvieran, fuera una intifada a las pedradas o fueran intervenciones armadas de resistencia, que es lo que hacen los pueblos en resistencia cuando están siendo ocupados, no se puede hablar, no se debe hablar de y se atacó a Israel, o y se atacó a civiles. No, momentito. Tierra ocupada, espacio ocupado, población reprimida y ocupada por civiles paramilitares, aunque tengan la forma de una pequeña familia instalada en su... tráiler en el medio, porque allá no hay en el medio de la nada. Quien se instala en alguna parte, se instala encima de otro entendámoslo. En tierra palestina. Están en tierra palestina. Bastante, no sé, a mí me ha servido imaginarme el sionismo desembarcando en los cerrillos. Y me de ahí sirve, para todas las demás localidades. Ahí está, me claro. sirve para aterrizar algunas realidades y poder entender el sentimiento de quien tiene sus ovejas, tiene sus olivos, vive de eso, es la economía colectiva y llegue un sátrapa con máquinas a desmontarlo, a llenar de cemento los pozos de agua, a matar las ovejas debajo de tus ojos, y de paso, si alguno de tus hijos se interpone, matarlo también. Tengamos en cuenta todo eso. Richard dice: un abrazo, querida Silvia, recién nos enganchamos y escuchando la 36, abrazo a todos desde Tacuarembó. Y Martín de Paysandú nos manda una preciosa foto del termo y el mate, el termo con el pegotín de la radio, apoyados en el pasto, de fondo se ve, supongo yo, que el río Uruguay. Sí, parece que allá sí, en Paysandú, ¿no? Y dice, escuchando la 36, saludos, compañeros. Libre, libre, libre Palestina. Bueno, y Bernardo libre, dice, por favor, libre. Que las invitadas no se olviden de mencionar productos de origen israelí. Ay. Que circulan en Uruguay a fin de aplicar el boicot directo. Bueno. ¿Son dos organizaciones, Espacios Libres de Apartheid y la del boicot? No, te explico. Nosotros cuando surgimos como un pequeño colectivo dentro del espacio amplio de la Coordinación por Palestina, porque queríamos llevar adelante la línea del BDS, nos pareció que podíamos arrancar tomando una de las campañas del movimiento BDS, que es la campaña de declarar, invitar a entidades de toda índole, incluyendo la radio, sí, a declararse espacios libres de apartheid. Porque nos pareció que era una cosa más concreta, más aterrizada. Pero desde el primer día nos identificamos y teníamos claro que éramos parte del movimiento palestino y global y también latinoamericano de BDS, Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel, que el año pasado cumplió 20 años. Sí. Y que, entre otras cosas, hacemos la última semana de marzo, la semana contra la apartheid, uh-huh, y que, bueno, la campaña Espacios Libres de Apartheid es una de las campañas del movimiento BDS. Pero nosotros llevamos ya por lo menos 3-4 años siendo parte de esta red BDS, Avia Yala. Antes le decían la TAM, Latinoamérica, ahora ya hubo un consenso, se votó y es BDS Avia Yala. Y estamos conectados en las campañas y en las líneas de trabajo que llevamos adelante con los otros colectivos BDS de la región y con el movimiento global y palestino de BDS, Boicot, Desinversión y Sanciones. Y lo que este movimiento invita, surgido en Palestina y con liderazgo palestino, ¿no? Lo que invita es a que los pueblos, la gente común y corriente, llevemos adelante acciones y campañas tendientes a buscar el aislamiento, la presión, las sanciones y el boicot hacia Israel, sus instituciones, sus empresas, sus representantes y tal, porque ya que los gobiernos no quieren actuar y ya que los gobiernos son cómplices, ¿no?, del régimen israelí, bueno, entonces tenemos que actuar y tenemos que hacerlo nosotras. Cuando nosotros ahora tenemos como más afianzada nuestra organización, nuestro colectivo, y pusimos adelante, digamos, para que quede bien claro, el nombre BDS Uruguay, para diferenciarnos de BDS Argentina, Brasil, Colombia, Chile, etcétera. Pero mantuvimos Espacios Libres de Apartheid porque es como la principal campaña que llevamos adelante y es lo que hasta ahora nos ha venido identificando. Lo que, con respecto a la pregunta del compañero, nosotros siempre hemos dicho desde el primer día, es importante el boicot comercial, el boicot a los productos, empresas, etcétera. Pero en Uruguay no es el más importante. Es importante, claro que sí, hay que identificar. Nosotros identificamos, por ejemplo, en los comercios, los dátiles Medjool, de la variedad Medjool, que son grandotes, que también se cultivan en Palestina, en Jordania, pero que aquí llegan de Israel. O sea, de las colonias ilegales ubicadas en el Valle del Jordán palestino, ocupado y robado, donde están las palmeras que dan esos dátiles. Bueno, pero también identificamos la salsa tahine, que se usa para hacer hummus, con origen israelí. Cosa imperdonable, porque roban la tierra, roban la comida, todo, y además la nosotros cultura. Les compramos la cultura, la identidad. ¿Todo el que viene acá es de Israel? ¿Todo el tahine? Yo no he encontrado otro. Bueno, no. Por eso lo hago yo en mi casa. Pero, por ejemplo, también sabemos que hay empresas multinacionales que son cómplices, y eso lo pueden ver. Invito a los oyentes, y en particular el que hizo la pregunta, a entrar a la web y a las redes sociales de Movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones, que es bdsmovement.net/ES, si lo querés ver en español, si no en inglés, y en árabe también está, y en portugués. Entonces ahí tenés las diferentes campañas y estructuras, porque hay empresas israelíes, hay empresas multinacionales. Después está lo que cada quien, nosotros tenemos una cámara de comercio Uruguay-Israel. Hay una web, podemos entrar y mirar. El otro día nos mandan una foto que era alguien que compró en el Shant un lavarropas que era israelí. Y me dicen, pero es que la verdad, una cosa a la que invitamos a la gente es hacer esta investigación, hacer este relevamiento. Fijarte porque, dónde fue fabricado. Claro, porque nosotros tampoco tenemos toda la información ni los recursos para hacer la investigación. Y luego impulsamos campañas como la del el boicot, el repudio a Mekorot, la empresa israelí de agua, ¿no? Y somos parte de la coordinación por el agua, participamos en la movida de Mar Libre de Petroleras, o sea, estamos contra, igual que en el resto de Latinoamérica, contra la penetración y la colonización de Mekorot, la empresa estatal israelí, que es responsable del apartheid del agua contra el pueblo palestino. Y luego también, ahora estamos también, el BDS, el movimiento BDS global, tiene una campaña específica contra Chevron, porque Chevron es una de las empresas beneficiadas de la explotación y robo del gas palestino en el mar marítimo de Gaza, que se procesa a través de Egipto y de ahí se manda a Europa, pero es robado del mar, de las aguas territoriales gazatíes, que son robadas por Israel. Y bueno, y entonces también asociamos con la lucha contra la prospección petrolera de Chevron acá, que es la principal beneficiaria, ¿no?, de la concesión. Y si vos preguntás, por ejemplo, vas a comprar dátiles, ¿no dice que son de Israel? Sí, dice, sí. ¿Dice? Dice. Por ejemplo, hay unos que son dátiles La Palma. Ajá. Yo los identifiqué, dátiles La Palma. Das vuelta y dice que es de Israel. Sí, producto de Israel. Sí. Es reglamentación obligatoria, ¿no es cierto? Claro. Pero en lugar donde los venden sueltos, que los venden a granel. Seguro. Ahí. Donde los venden sueltos, le podés preguntar a los empleados, que no sé si saben o no saben. A veces saben, a veces no saben, pero nosotros decimos también una cosa que podemos hacer es ir a hablar con los responsables de la tienda, del supermercado, decir, mire, nosotros estamos en contra de esto y pedimos que no traigan de acá, tráiganlos de otro lado, porque los mismos dátiles, pero de otro lado. Y haces una campaña educativa. De todas maneras, nosotros, y Silvia puede hablar un poco más de esto, nosotros creemos que en Uruguay, donde el sionismo está tan normalizado, tiene tanta legitimidad y tiene tanta penetración, porque tenemos una comunidad judía sionista lamentablemente tan poderosa y legitimada en todas las estructuras de la sociedad y de la política, del sistema político, nosotros consideramos que el boicot institucional, o sea, el romper los vínculos de complicidad, es fundamental, y que no es tanto de repente que pase por decir no voy a McDonald's, no voy a Starbucks. Está bien, por supuesto que sí, no lo hacemos por un sinfín de motivos, además de Palestina, pero averigua a través de tu sindicato, tu lugar de trabajo, la institución en la que participás, educativa, lo que sea, qué vínculos hay con Israel, con la embajada de Israel o con las instituciones sionistas uruguayas que no están para velar por los intereses de la comunidad judía uruguaya, estarán para imponer el relato, los intereses y defender los intereses del Estado de Israel, las políticas de Israel y, como hemos visto en estos dos años, claramente justificar el genocidio. La declaración de espacio libre de apartheid, decían, es para cualquier organización, cualquier institución, sea cualquiera, deportiva, política, social, cualquiera, de lo que sea. Decían, la radio está declarada, ¿no? Claro. La tienen en la lista declarada. Pero digo, porque de repente se puede, cada uno donde está, en las instituciones donde esté vinculado, impulsar, ¿no? Que se declare en espacio libre de apartheid. ¿Y qué hay que hacer formalmente? Bueno, avisar, ¿cómo es? Estamos en un momento en donde estamos justamente recogiendo adhesiones, ¿no? De distintas organizaciones, colectivos, entidades. Puede ser un boliche, un grupo de teatro. Claro. Un partido político. Un partido político. Una cooperativa, un sindicato, cualquier entidad. Un club social y deportivo se puede declarar espacio libre de apartheid. La placita. Se pone en contacto con nosotros, tenemos los datos ahí en el tríptico que ahora te voy a dejar para que ustedes los compartan. Bárbaro. Con los oyentes. Y lo que vamos a hacer es, en algún momento, no muy próximamente, hacer un anuncio público de que todo este grupo de diferentes entidades nos declaramos espacio. ¿Y qué significa? Significa que nos comprometemos a no mantener ningún tipo de vínculo de complicidad con empresas o instituciones israelíes, porque todos esos vínculos son de complicidad. Convendría apurar ahora, por parte de los que están escuchando, que tengan acceso a alguna organización o espacio libre, espacio cualquiera, para que se pueda declarar libre, para poder estar incluidos en este anuncio que se va a hacer. Leo, por ejemplo, vos organizás un festival de música o lo que sea, organizás, y ese evento que estás organizando lo declarás espacio libre de apartheid. Ahí está. El evento. Ahí está. Pero Silvia, me gustaría que vos hablaras, porque me parece que también... Es lo que decía yo, lo del tema de los vínculos institucionales, el romper los vínculos a nivel estatal también, claro, ¿no? Acá hay un tema, hay un tema. Si le prestamos atención desde el comienzo a lo que han sido las manifestaciones, los análisis, las investigaciones de... quienes están en los organismos internacionales. Uh-huh. Entonces, observadores de Naciones Unidas, Corte Internacional de Justicia, vamos a encontrar que Uruguay está en falta por donde lo mires. Y no somos nosotros acá quienes estamos en falta. Es el gobierno uruguayo, son instituciones uruguayas, son organismos uruguayos, y no lo estamos viendo. Y necesitaríamos darle la importancia que tiene. Que ANCAP le haya concedido, además de que estamos en contra de la prospección de hidrocarburos en nuestro mar, que la hiciera cualquiera. Además de eso, que ANCAP le haya concedido un bloque de exploración y posible explotación a Chevron, que es una empresa que roba bienes naturales en Palestina, que roba gas en las costas de la Franja de Gaza, que está acusada de crímenes de lesa humanidad, además, en Ecuador, pero bueno, estábamos hablando ahora de Palestina. Que todo eso está documentado. No es mi opinión, yo también opino así, pero no es solo nuestra opinión aquí los cuatro. Está documentado, está escrito, está explicado en el informe consultivo de la Corte Internacional de Justicia y en los distintos reportes que han escrito los observadores de Naciones Unidas. Claro. Y en los organismos de derechos humanos y en esa larga lista de etcéteras de organismos internacionales que nos están diciendo, si usted quiere, mire, acá tiene la información, si usted quiere, haga algo. ¿A quién le corresponde hacer ese algo? Y a los gobiernos. Ahora, ¿a nosotros qué nos corresponde? Empujarlo. Exactamente. Entonces, Chevron tiene una parte del mar uruguayo. Mira qué bien. Mecorot sigue teniendo un acuerdo marco porque no ha sido denunciado. Vos un acuerdo lo tenés que desuscribir, es decir, sacás tu firma. O se sigue teniendo un acuerdo con Mecorot. Cuando vemos el comportamiento de Mecorote en la Argentina, eso va a dar palío y pico. Bueno, una cosa, nosotros les contamos lo que está pasando en este momento. Nosotros tenemos previsto un contacto con Cuba para 11:30, pero nos avisan que se va a cortar la luz antes de las 11:30. Ay, caramba, entonces tenemos hay que salir ahora claro, de claro. Cuba. Pero de todas maneras, quedamos con los datos. Nosotros vamos a decir dónde se sigue que para nos sigan en las que redes puedan sociales. Avisar ahí mismo. ¿Sí? Que sí. Se declaran espacio libre sí. De apartheid. Y estamos en contacto para todo lo que viene. Ahí está, porque también el Estado uruguayo tiene vínculos. Ahí está. ANEP tiene vínculos con instituciones sionistas para educar a la manera sionista sobre el holocausto sí. Y sobre el antisemitismo. Hay mucho para cortar. El INAU, la Institución tela. Nacional de Derechos Humanos, sí. Todo eso hay que cortarlo. Y fíjense bien. Sobre esto de a nivel comercial, en la Cámara de Comercio Uruguayo-Israelí, una de las que aparece abajo, organizaciones que nos apoyan, dice, aparece una cadena de supermercados muy grande, el Macromercado. Sí, uh-huh. Tal cual. Aparece CPA Ferrer, donde supo ser consultor y asesor el ministro. Actual ministro el de actual Economía, Javier O'Donnell, y varias empresas más, Hamfer, Umbra, varias que están directamente vinculadas. Así que eso también a tener en cuenta sobre lo que preguntaba el oyente, principalmente de dónde no comprar. Y que nos sigan gracias. En las redes sociales. Gracias a las dos y seguimos en contacto.